Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo prestó. Viene la tormenta. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, lo que está no es una respuesta al osado conductor, fundador de Página 12, y que desembarcó en el Grupo Clarín porque entiende que no hay poder mayor que el Estado en cuanto éste decide golpear a los intereses privados de un grupo tan sólido como es Clarín. Desde ese lugar en donde la legitimidad adquirida comienza a tener otra observación, se lo categoriza de otra manera. La cuestión no es responderle a un tipo como Jorge Lanata, convirtiendo a los señores feudales, a los apropiadores de la tierra, en víctimas de una operación política que en sí mismo, en los tiempos en los cuales nos toca vivir, todo tiene esta mácula, esta impronta. Es previo a cualquier envío televisivo. Es anterior a los análisis políticos que se hacen desde escritorios, desde gerencias, desde lo confortable, del capitalismo sano o enfermo. Es anterior a eso. Los asesinatos en el norte argentino, el desalojo de la comunidad COM, lo que nosotros hemos volcado aquí en el programa respecto a los huichis en Salta, las zonas de sacrificio, el sur, Neuquén, Benetton, la extranjerización de la tierra y una ley que fue promovida por el oficialismo para ponerle freno a lo que ya no tiene freno. La legislación tan solo trata de respaldar de manera progresista lo que hoy está en manos privadas. Claudia Rafael escribe en Pelota de Trapo algo que quería compartir en el comienzo del programa porque me parece no solamente está bien redactado, sino que nos pone a todos en la sintonía, en la nuestra, en la del pueblo, en la de los invisibles, en los que no tienen voz, los que pueden aparecer en alguna circunstancia propia de la confrontación y luego desaparecen. Los que van a recorrer las radios alternativas y comunitarias, que tengan alguna pretensión de salir de la propuesta binaria que termina siendo asquerosa. Las antiguas voces todavía nos dicen que somos hijos de la tierra y que la madre no se vende ni se alquila. Esas voces porfiadamente vivas nos anuncian otro mundo que no es este mundo envenenador del agua, el suelo, el aire y el alma. Esas voces de las que hablaba Eduardo Galeano miran estos suelos hoy con ojos extraños. ¿Cómo entender que esa huella diminuta del piecito huichi, de la manita guaraní, del árbol dibujado con un palito sobre el barro se eternizan hoy en tierra extranjera? Extranjera de origen, extranjera de historia, extranjera de realidades, extranjera de clase. El Registro Nacional de Tierras Rurales dio a conocer un informe que arroja que al menos 2,3 millones de hectáreas se encuentran en manos de extranjeros. Según esas primeras estimaciones, los estadounidenses encabezan el ranking con 461.353 hectáreas, mientras que los italianos han declarado formalmente 455.322 hectáreas. La Federación Agraria Argentina estima que el total es muy superior y que puede oscilar entre los 20 y los 25 millones de hectáreas. Lagos, reservas naturales, pueblitos enteros incluso, van sumando a las arcas de empresarios. Avisos clasificados convocan a ganar territorio. Pasen y vean qué lindas tolderías, cantaría Leloutiers. Está ubicado en un paraíso fiscal, con beneficios estables y grandes ganancias. Subrayaba el aviso que malvendía hectáreas en Río Grande. ¿Cuántos sueños caben en un sueño? ¿Cuántos países caben en las tierras en manos de grandes empresarios extranjeros de nacionalidad? El país tiene 279 millones de hectáreas en su parte continental, pero las tierras cultivadas llegan apenas a las 31 millones. Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, en manos de empresarios extranjeros está la superficie entera de un país como El Salvador, o la quinta parte de países como Honduras o Cuba. Según la Federación Agraria Argentina, en manos de empresarios extranjeros está la superficie entera de un país como Ecuador, de dos Nicaragua, la suma de Nicaragua y Honduras, o una vez y media el territorio entero de Uruguay. Para el registro de tierras, representan el 0,8% de la superficie total. Para la Federación Agraria, esa que formaba parte de la mesa de enlace, sí, la misma, entre el 7 y el 9%. Lo digo para aquellos que quieran sumarse a la lotería de todos los días. Fue el gobierno de Farrell Perón el que, con el decreto ley 15.385 del 44, declaró que es de conveniencia nacional que los bienes ubicados en zonas de seguridad pertenezcan a ciudadanos nativos, y expropió gran cantidad de propiedades extranjeras. Hay otro concepto de propiedad extranjera muy lejano al de la nacionalidad. No nace de fronteras que demarcan límites políticos. Arranca en la médula de un sistema que endiosa los capitales y olvida a los desamparados y expoliados de la historia. En tierras, sociedad anónima, crónicas de un país rematado, los periodistas Andrés Clipan y Daniel Enns hablan del proceso de extranjerización de la tierra acompañando de la fiebre verde u oro verde, el cultivo de la soja. Un proceso que es posible en un país en el que la concentración de tierras es el abono perfecto para el negocio. Si restan dudas, hoy revela Ecoportal Net. La patria grande sojera está conformada por Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Los cinco países cuentan con 47 millones de hectáreas con soja transgénica. Monsanto celebra. En Argentina, puntualmente, abarca el 59% de toda la tierra cultivada. En 1970, alcanzaba apenas el 1%. El Censo Agropecuario 2001, cuentan Clipan y Enns, desnuda que los 936 terratenientes más poderosos tienen algo así como 35.515.000 hectáreas, y en el otro extremo, 137.021 agricultores poseen solamente 2.288.000 hectáreas. El proceso de extranjerización de la tierra nace para esos números de otro concepto, el de las fronteras ideológicas que marca el dios dinero. ¿Acaso para los pueblos originarios de la Patagonia hay diferencias reales si lo desalojan la familia Benetton o Manu Ginóbili? Para entender, los Benetton enjuiciaron por desalojo a la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque de las tierras que compraron en la Patagonia. El jugador de básquet, Emmanuel Ginóbili, estrella de la selección nacional y de la liga estadounidense, NBA, devenido héroe y modelo a imitar, enjuició a la comunidad mapuche Paichil Antriao, de de la zona de Villa La Angostura. No siempre esa extranjería la plantean las fronteras políticas. La mayoría de las veces las imponen las fronteras bancarias. Conceptos de extranjería que ubican socialmente mucho más ajenos a los COM que a Ted Turner, a los mapuches que al italianísimo Benetton. Hay espejos en los que resulta impensable reflejarse. En este año glorioso, una serie de acontecimientos felices comenzaron y terminaron la gran obra que ha dado los siguientes resultados. La pacificación de los desiertos que se extienden al sur de la República, la conquista de 20.000 leguas de tierras fértiles entregadas a la civilización, la sumisión y la regeneración de poblaciones salvajes, escribía Manuel Olascoaga en 1881. Los grandes estancieros concentraron entonces en sus manos la gran propiedad privada y terratenientes ilustres espejaron el deseo europeizante, más rico que Anchorena. Se escuchaba en la Argentina de inicios del siglo XX. Pico como argentino, se decía en la París de esos mismos días. Anchorena, Blaquier, Martínez de Hoz, Benetton, Tompkins o los anglo-malayos de Walbrook no plantean las diferencias. Después de todo, a Cristian Ferreira no lo mandó a matar un inglés propietario de cientos de miles de hectáreas. Lo asesinó un matón que obedecía al empresario rural al que se enfrentaba la comunidad indígena Lula Vilela en San Antonio, en Santiago del Estero. La misma provincia en que murió Sandra Juárez un año antes, de un paro cardíaco, mientras trataba de frenar las topadoras que destruían sus sueños. Ni tampoco fue un mega empresario norteamericano el que mandó a matar a Javier Chocobar, comunero de Aguita de la comunidad Chuchagasta, un año antes, o a Roberto López de la comunidad Compataer Napogna Nabogob de Formosa. ¿A quién temerá más el líder Com, Félix Díaz? ¿A la policía de Childwin Fran o a la seguridad privada de Douglas Tompkins, Ted Turner o Warley? Es simplemente cuestión de ubicación territorial, no mucho más, en nombre del Estado o en nombre de los socios del Estado. Hay distintos niveles de extranjería en un mundo que se empeña en envenenar los suelos, el aire, el agua y seguir hundiendo en la pobreza a 189 millones de latinoamericanos. Y desde el fondo de la tierra siguen pertinaces las voces antiguas, esas que en versos de Jorge Enrique Adón recordaron. Todo lo que tienes a mí me estás quitando, porque sembré y no fue mía la cosecha, porque cuidé tu viña y no gotearon en mis manos los racimos, tampoco tuve el agua y la tierra conquistadas, pero sé del suelo la dimensión exacta que será reconquistada a tu violencia. ¿No es mío acaso el sitio donde me han matado tanto? Esto pertenece a la agencia Pelota de Trapo. Se llama Los Verdaderos Dueños de la Tierra, lo escribió Claudia Rafael, y será un tema que trataremos hoy de ampliarlo, charlando con los compañeros del Observatorio Petrolero Sur. Lo pensaste, no es Tompkins, es Ginóbili. Y si no es Turner, es Tinelli. ¿En qué cambia? Ya lo había pensado Perón en el 44, y lo hizo. Ahora lo hacen. Mejor. Es más popular. ¿No lo crees? Esto se llama Recorte Informativo y estamos con vos hasta las 11 de la mañana aquí en la 90.1. Al principio de los tiempos, la relación hombre-animal se basó en la supervivencia. El hombre, al desarrollar su inteligencia, llegó a convertirse en la bestia más cruel que pisa la tierra. Buenas noches, bienvenido al infierno animal. Pasen al laboratorio, les va a impresionar. Yeah.

www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Expansión Agrícola. Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. O despojo y avance del monocultivo. Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientales. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo. Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas. Está en línea y comenzamos así el programa. Siempre tenemos 4 entrevistas. Esperamos hoy cumplir con ese número, más que con el número, el contenido del programa. Ayer hubo una reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Para quienes son jóvenes, busquen el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que es la expresión tal vez más acabada de la conciencia de clase que se postulaba en su momento y de reconocimiento en la Carta Magna para que luego sea respetado. Eso que son preceptos del trabajador. Participación en las ganancias, no sé si te suena. Era algo de avanzado. Ayer, rápidamente, después de la reunión, se establecieron algunos techos de aquí hasta agosto del año que viene que van a fluctuar de 2.600 a 2.900 y ese es el salario mínimo vital y móvil. Está en línea el concejal Pablo Lombardi, que además es integrante de la Juventud Sindical, y le voy a hacer la primera pregunta para que él explique qué es el salario mínimo vital y móvil. Pablo, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andas, Rubén? Buen día. Buen día. Bueno, ¿lo podés explicar? Sí, el salario mínimo vital y móvil es el salario de referencia que se pone, ¿no? Contemplando las necesidades a cubrir por una, los ingresos a cubrir por una familia tipo para no estar por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Uh-huh. Entonces, sería el piso desde el cual una familia tipo podría llegar a fin de mes en condiciones dignas, ¿no? Uh-huh. Así, para simplificar qué significa, después está compuesto por un montón de variables, digo, ¿no? Pero para simplificar qué significa el salario mínimo vital y móvil, ¿no? Y fíjate que nos podríamos quedar solamente en una palabra que es vital. Vital, claro. Que es cubrir lo elemental de una familia, ¿no? Yo vital, se puede decir digno. Sí, claro. Y acá lo que hay que hablar, Rubén, es que no hay un salario digno en términos de algo que significa. Siempre supimos, y la historia de nuestro país lo sabemos muy bien nosotros a eso, que la posibilidad de pensar en un salario digno tiene que ver con la capacidad de organización, con la capacidad de lucha que ha desarrollado el movimiento obrero. Mientras que antes del 45 pensar en un salario digno era conseguir las 8 horas, después del 55 quedó establecido en la Argentina que hablar de un salario digno significaba de una educación para todos, de una salud para todos, de la posibilidad de la recreación, de la posibilidad de la vacación, de la posibilidad del esparcimiento más allá de la hora, del tiempo de trabajo del jefe de familia. Y yo creo que eso es lo que está en la genética de este pueblo a la hora de pensar y de hablar de un salario digno, ¿no? Bueno, hablamos de un salario, hay que pensar en el desarrollo integral de todas las personas, digo, ¿no? Entonces, es de ahí que uno muchas veces cae en esta discusión, porque si no después terminamos discutiendo números solamente, ¿no? Claro, claro. Y también tenemos que discutir los números, porque en el último tiempo y en distintas notas que fuimos haciendo, entrevistas contigo, queda claro que hay un viraje de parte del gobierno para preservar las conquistas que ustedes han defendido y que han sido parte de esas conquistas, en donde el favorecimiento es para los empresarios. Los empresarios querían menos de 3.000. Y efectivamente, de aquí a agosto del año que viene, es menos de 3.000. Sí, en todo caso, te doy un dato Sí. Y para hoy, para toda la audiencia. Del 2003 a ahora, sí, se aumentó en un 24% la productividad en la Argentina. Sí. Cuando se habla de productividad, tiene que ver con el crecimiento en términos de la acumulación de riqueza, ¿no? Es decir, de cada una de las empresas, agarrando la totalidad. Sí. Entonces vos tuviste un aumento del 24% de productividad en la Argentina, sí, desde los 2003 a la fecha. Solo el 1,5% fue hacia los trabajadores. Sí, una, entendiendo la masa salarial. Entonces, es una brutalidad. Es una entonces, brutalidad. Esto es lo que uno tiene que poner en el eje de esta discusión. Porque si no... Por eso decía lo de los números. Más vale que después hay que discutir números. Pero cuando discutimos números hay que discutir todos los números. Y este es uno de esos números que muchas veces, por desgracia, en estas discusiones no aparece. Porque terminamos discutiendo, ¿entendés? Comparando los 2.875 pesos en los cuales va a quedar el salario mínimo vital y móvil, y te lo comparan con el compañero que todavía... pero pensá que todavía hay compañeros que están ganando 1.300 pesos en una cooperativa. Sí. Pero acá nadie está poniendo en discusión que necesitamos pelear para que el compañero del que gana 1.300 pesos logre tener un ingreso, un salario digno, un trabajo en blanco, digo, y pelear por todas esas cosas que faltan, digo, ¿no? Ahora, justamente porque estamos convencidos que hay que dar esas peleas, el salario mínimo vital y móvil, en verdad, no mueve el amperímetro de aquellos trabajadores que están en blanco y con algún grado de representación sindical. Uh-huh. Acá veíamos quiénes son los que perciben ese salario mínimo vital y móvil. Son 113.000 trabajadores. Eso es... Pará, 113.000 trabajadores sobre 9 millones de trabajadores que tiene Argentina. Son 9 millones de trabajadores. Ahora, ¿por qué uno pelea con tanto énfasis por este salario mínimo vital y móvil? Porque después se discute, pero ustedes solamente defienden a los que están en blanco, defienden a los que cobran más de 5.000 pesos, y cuánta cosa y discurso anti-obrero se ha escuchado en todo este tiempo, digo, ¿no? Ajá. Y cuando uno discute el salario mínimo vital y móvil, en verdad lo que estamos discutiendo es cómo construimos herramientas institucionales que le permitan todavía a ese más del 30% de trabajo negro que existe en la Argentina mejorar algunas condiciones para la pelea que tienen que dar, digo, ¿no? Porque pensemos que en verdad el salario mínimo vital es una referencia para todavía todo ese trabajo informal que está por fuera de todo el sistema institucional argentino, digo, ¿no? Vos sabés que... Con situaciones de abuso laboral, de trabajo negro, de flexibilización, digo, en todo lo que ya sabemos que sigue existiendo. Ahora, Pablo, vas a coincidir conmigo que cuando vos relatás el número y que lo ponés no por una cuestión economicista, sino para mirar en perspectiva qué es lo que ha sucedido con la productividad de las empresas y el resultado de aquellos que tienen la posibilidad de ser asalariados y estar bajo convenio, es una cifra insignificante, lo cual desnuda el modelo y la inclusión. Pero la inclusión no tomada por un plan o un programa, la inclusión del trabajador como tal, cumpliendo un rol protagónico. 113.000, ponele 120.000 sobre 9 millones. Eso es la cantidad de gente que estamos hablando que percibe ese salario. Por eso. En relación de dependencia y que está en blanco. Sí, digo, claro, ¿no? Claro. Sí, no, estamos hablando de lo que están en blanco. Sí. Digo, porque también en esto, digo, y para desconstruir, porque viste, a veces la construcción de los relatos, tanto por un lugar y como por el otro, tergiversan datos de la realidad, digo, ¿no? En esto mismo, ¿no? De construir este discurso anti trabajadores organizados sindicalmente, quedaron varias cosas afuera de este debate, en este Consejo del Salario que se juntó. Una de las indicaciones centrales que había, tanto de los compañeros de la CGT, legítima, ¿no? La única que existe legítimamente, que es la CGT Asoparro, como de los compañeros de la CTA, y de las dos fracciones también que existen en la CTA, reivindicaciones centrales era, che, bueno, necesitamos que este haber mínimo también regule el trabajo a los empleados estatales, tanto provinciales como municipales. Uh-huh. Porque no puede ser que nosotros estemos discutiendo un salario mínimo vital y móvil y todavía los organismos estatales, ya sea a nivel provincial o a nivel municipal, tengamos salarios que están por debajo del salario mínimo, con una ley nefasta para los municipales, con la 11.757, digo, en donde todavía... Es decir, hay cuestiones estructurales que hacen la ingeniería institucional que imposibilita a los trabajadores mejorar su condición de vida que están intactas. Entonces, había varias cosas más en discusión. También estaba en discusión lo de que poder elevar el seguro de desempleo desde el 2006 que no se actualiza. Y creo que está alrededor de los 400 pesos. Entonces, dije, bueno, había un conjunto de discusiones que dar en este... consejo del salario, ¿no? Y no por casualidad algunos sectores tomar la decisión de, no por una cuestión de abortar o de impedir o de poner trabas, sino porque nos parecía que hay discusiones que hay que dar y que no vemos que estén existiendo los canales para que esas discusiones puedan avanzar, ¿no? Estas discusiones, ¿crees vos, Pablo, estas discusiones, estás escuchando al concejal Pablo Lombardi, que es integrante de la Juventud Sindical, estas discusiones no se dan porque hoy no hay espacio para dar, por la crisis, por el impacto, porque sin hablarlo, pero haciéndolo, la austeridad significa en recortes en provincia, en el orden local, en el orden nacional, más dibujadas, pero este es el momento, y el pedido que hace la Presidenta de la Nación es defendamos las conquistas. Vos dijiste algo que me parece interesante en tu relato, cuando se llega al 55, se llega a una base constituida de derechos ya adquiridos, se iba por más. Eso se desmanteló y ahora fíjate que estamos hablando no de cifras, sino de verdaderamente aquellos que no están simbolizados en lo que ayer se discutió velozmente, dejando de lado aquellas cuestiones que hacen aquellas reivindicaciones que vos mencionaste en esta charla. Estamos lejos de aquello, estamos muy lejos de el pleno empleo a comienzos de los 70, porque es otro mundo y es otro planteo. Nosotros estamos convencidos de que todas estas reivindicaciones que damos no coincidimos plenamente en esto, y vos sabés encima en el lugar protagónico que nosotros nos ponemos, es decir, vos sabés que nosotros cuando reclamamos, no reclamamos en términos de echarle culpa a tal gobierno, claro, a tal persona, a tal sector, sino que nos ponemos en el centro de las discusiones, sino que decimos, che, la posibilidad de pensar un país que tiene empleo va a estar, es decir, cuando las organizaciones y el conjunto de los trabajadores y del pueblo pelee por eso, digo, entonces no nos vemos escindidos de esa responsabilidad. Pero por eso, justamente, por esa responsabilidad que tenemos, nos parece que tenemos que dar estas discusiones. Y acá no es para construir el discurso de la derecha, porque parecería que el que critica le hace el juego a la derecha, ¿viste? Y el otro día Facundo lo dijo muy clarito, ¿viste? Es decir, nosotros discutimos las tareas que quedan pendientes, es decir, pensar y discutir cómo hacer para construir un patio en la cual todos tengan trabajo, que alguien me explique qué tiene que ver con la derecha eso, ¿no? Ahora, mientras nosotros se nos acusa de que le hacemos el juego a la derecha, resulta que no somos nosotros los responsables de que acá esa gran masa de productividad que se generó en la Argentina siga yendo en manos de los intereses que siempre estuvieron en contra de esta patria. Nosotros no somos los que generamos los acuerdos con las grandes multinacionales como Monsanto, como Cargill, y con una lista interminable de multinacionales que siguen exprimiendo los recursos que generan los trabajadores en este país. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros criticamos porque realmente creemos que tenemos un lugar que ocupar, que nos tenemos que hacer cargo de la realidad y de lo que nos pasa a nosotros como argentinos, como trabajadores y como parte de este pueblo, y que nos creemos que encima hay condiciones para hacerlo, porque es cierto lo de la crisis, y en otras oportunidades, Rubén, vos sabés que algo que a nosotros no nos preocupa y mucho y que atendemos ese tema, ¿no? Uh-huh. Ahora, que está la crisis, para nosotros existe una posibilidad. Siempre que hubo crisis existieron oportunidades para los pueblos. Así como existió la crisis del 30, y a partir de la crisis del 30 nosotros tuvimos la posibilidad de construir lo que fue el movimiento nacional más grande de la historia argentina, y así como después de las crisis de los 60 y los 70 se dio todo ese proceso, no solamente en la Argentina, sino en toda Latinoamérica, creemos que esta crisis mundial también es una oportunidad. Ahora, es una oportunidad siempre y cuando pensemos las tareas que tenemos nosotros desde los intereses del conjunto del pueblo, ¿no? Entonces, en esta coyuntura como lo que estamos, es cierto que la crisis se nos viene encima, pero también es cierto que cada vez el proceso de concentración económica es mayor. Es cierto que la Argentina, del 2003 a la fecha, se aumentó un 24% la productividad. Y es cierto que nosotros, como trabajadores y como parte del pueblo, tenemos que pelear para que esa productividad generada en las manos de los trabajadores quede en los lugares que tiene que quedar. Porque si no, no hay posibilidad de seguir sosteniendo todo lo que se alcanzó del 2003 a la fecha y ir por todo lo que aún falta. Nosotros siempre discutimos, no hay forma que las empresas blanqueen sus ganancias en la Argentina si no es a partir de un férreo control de los trabajadores en eso. Y ya lo hemos charlado también en otra oportunidad de lo que significaba la ley de participación de los trabajadores en la ganancia, sí, bueno, que encima está establecido en la Constitución Nacional, bueno, ¿no es una locura de un dirigente trasnochado? No, bueno, ¿no? Lo que pasa es que hay muchos que se cagan en la Constitución Nacional, pero te lo digo así, y vos lo sabés también. Me parece que está bueno que se abra la discusión en los términos de una discusión real, no de chicanas, no de posicionamientos circunstanciales, porque creo que algo pasó desde el año 2002, no 2003 a la fecha, que fue una inyección de divisas en el mercado interno lo que le dio posibilidad de consumo y desarrollo. Mientras eso sucedía y sucede, la concentración fue creciendo. Y esto lo digo yo desde el año 2003, ¿no? Entonces, escuchar ahora, porque vos lo supiste siempre, no es que ahora lo estás diciendo, lo sabías, pero apuntaban en el marco de las contradicciones más o menos aceptadas, que esto avanzara en una dirección mucho más clara, entendiendo que los trabajadores no son furgón de cola. Y que hasta que se cortó. Ver, y esto no por una cuestión de... Digo, estas son cosas que parece que algunos se nos olvidaron, pero que estas discusiones, desde el mismo momento en que se construye la Corriente Nacional del Sindicalismo Peronista en 2009, y desde la aparición pública como espacio político de la juventud sindical, siempre estuvo en la agenda de nuestras discusiones. Siempre estuvo en la agenda de nuestras discusiones que el conflicto era parte de la posibilidad de desarrollarnos hacia adelante. Y no, que el conflicto era algo que perjudicaba o que ponía en crisis a este modelo. Es decir, todo lo contrario. Entonces, y lo expresan cada uno de los documentos que nosotros sacamos. Digo, no es algo que caemos en el oportunismo político, digo, porque a veces uno no quiere hablar de estas cosas, pero hay que decirlas también, ¿viste? Si no, no es que uno está parado acá desde el oportunismo político de discutir y ver cómo entonces a partir de esta situación uno saca rate y yo llevo agua para su costal, digo, sino que acá venimos dando discusiones que las venimos sosteniendo desde que nos constituimos como espacio político, tanto en la corriente como la juventud sindical, y es una discusión que los trabajadores vienen sosteniendo hace tiempo, y que antes también venían dando otros espacios, y acá la historia no empezó cuando Hugo Moyano empezó a discutir, digo, no creemos que somos el centro de la historia, ni cuando apareció la juventud sindical, digo, hay organizaciones gremiales, organizaciones políticas que vienen dando un conjunto de discusiones también. Entonces nosotros creemos que hay que ser coherente con eso, ¿no? Y que hoy discutir esto, decir, che, no dar una discusión seria al trabajo negro y al trabajo terciarizado que tenemos dentro del Estado, no es una chicana política contra Antonella, contra Tomada, contra un ministro, sino que es un problema a resolver. Que alguien me explique cómo hacemos para alcanzar la justicia social, es decir, cuando todavía nosotros en los espacios que tenemos que estar dando el ejemplo, seguimos sosteniendo situaciones que están por fuera de los marcos legales que supuestamente tenemos que regular. Vos sabés, ¿no? Vos sabés, Pablo, en el análisis que podés hacer, que la tercerización al trabajo en negro es lo que potencia las utilidades que vos hablabas. Sí. Bueno, entonces, si hay algo para resolver, está allí. No es que vamos a enfrentar el trabajo en negro y la tercerización desde la fuerza organizada, que hay que hacerlo. Digo, el Estado está consagrando ese modelo y esa es una matriz. Esa es una matriz. Yo lo último que tengo para expresar, que ayer Moyano no fue. Lo escuché en varios medios de comunicación señalando no las cifras, sino algo que hace a la interpretación de Moyano como líder sindical. Primero, nosotros vamos a defender, dijo Moyano, los intereses de los trabajadores. Ahora, si el Estado o el gobierno nos dicen tienen que ir con este número, no vamos. Y lo que está diciendo Moyano es, esta es la dirección, no de ahora, esta es la dirección que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha impulsado en los últimos años. Era diferente con Kirchner, dicen muchos, pero ya es una cuestión de pasado y ya no de presente. Se puede buscar algunos aspectos de Kirchner, lo hacían un hombre más político, más de diálogo, más de cerrar él el acuerdo. Acá hay una dirección clara de Cristina Fernández de Kirchner en el momento en donde dice esa discusión que era el proyecto de Recalde no se va a discutir en el Congreso, se discute entre las empresas y los gremios. Me parece que se cerró ahí. Y ese fue un mensaje categórico y claro. Bueno, hoy se está consolidando y confirmando aquel mensaje en la práctica. Fue muy rápido lo de ayer, se representaron los que se pueden representar y ya se dio vuelta la página. Es más, en todos los medios dice, aumentó el salario mínimo vital y móvil. Sí, con moño. ¿Te gusta? No, ya sabes que, imagínate que no estamos de acuerdo, pero por eso te decía en esto de, estamos obligados a discutir números, porque son los números los que después aparecen sobre la mesa y en la tapa de los diarios, digo, claro, ¿no? Claro. Pero que en verdad lo que está de fondo es todo ese proceso, que nosotros creemos que se han dado paso, esto que siempre decimos. Ahora, en la coyuntura en la que estamos entrando y en los cuellos de botella que estamos entrando, nosotros terminamos sacando conclusiones contrarias a la, partiendo de un mismo análisis, que es, che, ¿cómo enfrentamos la crisis que se nos viene encima? ¿No? Donde nosotros creemos que la crisis solamente es oportunidad para los pueblos, si los pueblos y las organizaciones del pueblo, y en eso la clase trabajadora, asumimos, digo, la necesaria tarea de redefinir la estructura jurídica y organizativa y la estructura económica de un país que fue organizado a imagen y semejanza de los intereses foráneos y de intereses que no, nada tienen que ver con el desarrollo de un país para todos, digo, ¿no? Entonces, si nosotros en esta situación de crisis, que solo se transformará en una oportunidad si nos hacemos cargo de las tareas que tenemos planteadas, es decir, las dejamos pasar y solo seguimos intentando llegar a esa tan deseada justicia social con medidas que van remendando, ¿entendés? Una sangría que solo necesita, se resuelve con cirugía mayor, es muy difícil que alcancemos esos sueños que uno no pone en duda que otros también los tengan, digo, ¿no? Uno no cree que el único que quiere, uno confía plenamente en eso, en el resto de los compañeros, en la buena voluntad que tienen en querer hacer las cosas. Ahora, en la forma tenemos grandes discusiones en cómo eso se puede realmente llevar a la práctica. Y dejando de lado cada vez más a los trabajadores, dejando de lado cada vez más las discusiones en términos del eje central, que es el quién se apropia de esa riqueza generada por los trabajadores de este país, es muy difícil que la podamos alcanzar, ¿no? Pablo Lombardi, gracias, ¿eh? Que andes bien. Abrazo grande, Perú. Hasta luego. Me puedo decir si estás escuchando, Cecilia, que está operando, ¿no? Cuando no solamente Pablo Lombardi, sino son muchos y desde distintos sitios de poder, que se señala cuando llegue la crisis. No sé, para el que está escuchando la radio y vive en algún asentamiento, o tiene un seguro de desempleo, o no tiene laburo y realiza changas, o tiene que ver de qué forma con la asignación familiar por hijo le compra los pañales para que su hijo no esté tan cagado todo el día o tan meado, porque es así. Y lo hablo así porque por una experiencia cercana de ver a una familia atravesada por la tragedia del dolor, sin lo mínimo. Y no faltan aquellos que señalan, bueno, que vuelvan a los pañales de tela. Es decir, que vuelvan ellos, los míos no. Y si son Pamper, mejor. O Haggis. Pero ellos sí de tela. Hay algo que no llegamos nosotros a establecer como vínculo, ¿no? Como vaso comunicante. Es que hay una crisis. ¿Qué otra crisis es la que se avecina? La que se tocan intereses construidos sin llegar a aquellos que siguen obteniendo las ganancias y las utilidades. A esa crisis se refieren. Porque cuando se sigue hablando de que la crisis va a llegar, se invisibiliza la situación de tragedia social que viven miles de argentinos, cientos de miles de argentinos, a la espera de algo superior. Y si es superior, va a arrasar con aquellos que ya están excluidos y sometidos. O estará refiriéndose a las ventajas que el modelo ha entregado a la clase media, que claramente se abraza a la causa, porque tiene capacidad de comprar Haggis, Pampir o lo que quiera, lo que desee. Tiene esa capacidad de desarrollo, tiene capacidad de proyección. No queda claro cuál es la crisis, que todavía no llegó. Sí hay una crisis. Se tapó la crisis, se mejoró con algunos planes. Y se mejoró porque en el discurso de los más oficialistas y los menos oficialistas se toma los 90 como el espejo más deteriorado para decir, así estábamos, así estamos hoy y seguimos avanzando. De la inflación nada, porque no se puede hablar de inflación, no se puede hablar de algunas cosas porque si no haces el juego de derecho. Como siempre me burlé de esa estupidez en términos tan simplificados en la que se plantea. Es que Lombardi tiene que decir, no somos funcionales a la derecha. Lombardi lo tiene que decir hoy. En otro momento, cuando alguien expresaba una posición disonante, discordante o crítica hacia el gobierno, le hacían el juego a Macri. Esos. Bueno, hoy entonces Lombardi le hace el juego a Macri. se entiende que no puede caerse en la simplificación tan barata. Se puede dar una discusión ideológica, seria, con un marco teórico y práctico, sobre lo que es la funcionalidad de la derecha. Ahora te leía en el comienzo de este programa que Ginóbili, Benetton, Ted Turner y una lista de nacionales y extranjeros se llevan puesta a la Argentina tomando las tierras, comprando las tierras. Hay que sumarle a aquellos más inteligentes, como Gregorio Patel, como Syngenta, por ejemplo, que ya no compran la tierra, sino que alquilan la tierra. Y entonces, ¿qué ponemos en el marco teórico de discusión? ¿Y qué sacamos en lo práctico? En lo práctico, los números que decía Lombardi. 113.000 trabajadores frente a 9 millones. 113.000 el salario mínimo vital y móvil frente a 9 millones. No es una cuestión de números. Hice un mundo paralelo para siempre ser el rey. Acá soy Dios y soy esclavo. Soy verdugo.

Ayer pudimos entrevistar al diputado nacional Eduardo Santín, que es el tercer mandato que tiene a nivel nacional como legislador. Pudimos charlar con él respecto a lo que el Congreso determinó la semana pasada, por lo menos el oficialismo y el acompañamiento que ha tenido el Frente Justicialista para la Victoria en el movimiento Proyecto Sur y también en Nuevo Encuentro. Y estoy refiriéndome a la expropiación de la ex Chicone, la Compañía Sudamericana de Valores, que atravesó velozmente el trabajo en Cámara, en el Senado primero, dictamen favorable, allí hay una mayoría holgada, y luego los encendidos discursos de la semana pasada, que lo tuvieron a Agustín Rossi como máximo exponente. Y de la oposición, el pedido de Elisa Carrió para que el fiscal de turno tomase el voto positivo de los diputados oficialistas, ya que violan ellos en ese voto positivo un aspecto de la Constitución Nacional que los convierte en traidores a la patria. En estos dos extremos, con Santín hablamos de lo que es la figura de la expropiación. ¿Era imprescindible expropiar? ¿Qué se expropia? ¿A quién se expropia? Hoy ya apareció en el boletín oficial publicado que la ex Chicone es propiedad del Estado y sigue siendo, en materia de expropiación, una figura que se vuelve recurrente por parte del Gobierno Nacional, que es expropiar y convertirla en sociedad anónima. Esto es, no tener mayor control del Estado que el que todos quisiéramos. En el debate, y sobre todo lo hizo Pino Solanas, puso de manifiesto lo que considera Proyecto Sur ante cada acontecimiento en donde el Estado recupera facultades y funciones que fueron indelegables. Sin embargo, estas funciones en algún momento de la historia reciente se transfirieron al sector privado. Y queda mucho de lo privado. Si no, creo que escuchaste bien las manifestaciones recientes, hace instantes, quiero decir, del concejal Pablo Lombardi, sobre las utilidades y las ganancias de las empresas. Santín, expropiación, Chicone, los nombres y algo más. Bueno, en realidad es que no se sabe muy bien, y, digamos, quién compone la sociedad anónima. No se sabe. Está Alfam, digamos, por lo menos no hay información detallada sobre eso. Se le pagará a la sociedad anónima, digamos. Digo, tampoco es el tema, digo, si bien parece un tema preocupante. Cuando se expropió Repsol, tampoco sabemos a quién se le pagó. Porque la realidad, ahí cuando se expropió Repsol, que se expropiaron las acciones de Repsol, es decir, digamos, el debate era casi con el gobierno español. Y la realidad, el gobierno español tiene 5% de las acciones, ¿no? De Repsol. El resto lo sabemos quién es. Digo, acá tampoco sabíamos específicamente quién eran, tampoco sabemos cuáles son los activos, tampoco sabemos cuáles son los pasivos, específicamente de la empresa. Y este me parece que es el debate de fondo. Es decir, si tenía que el Estado expropiar una empresa que no forma parte de un recurso estratégico del Estado. Uh-huh. Digo, porque a mí me parece que el Estado tiene que tener, digamos, injerencia en la vida de los argentinos. Yo creo en los Estados fuertes. Creo en los Estados reguladores. Pero no creo en los Estados que fabrican chupetines. Entonces, es decir, la realidad es que lo primero que uno debería preguntarse es si un Estado debe comprar una imprenta de este tipo. O lo que uno debería hacer es ampliar la Casa de la Moneda o cambiar el tipo de billete. Digo, porque por ahí, digamos, siempre lo que imprimió la Casa de la Moneda alcanzó. Hoy no alcanza lo que imprime la Casa de la Moneda porque la realidad tenemos un billete de 100 pesos que está desvalorizado. Entonces, si nosotros tuviéramos billetes de 200 pesos o de 500, seguramente la Casa de la Moneda no debería cambiar sus imprentas. Entonces, a mí me parece que la discusión se puso el ojo de la tormenta en el tema de la corrupción, lo cual hay toda una cosa muy turbia, específicamente alrededor de todo el manejo de Chicone, Pero es un tema que tiene que ver sobre la justicia, no lo va a resolver el poder político. El poder político hizo las denuncias correspondientes, pero me parece que ahora está en manos de la justicia. Lo que me parece que el Congreso se quedó en deuda es en debatir si realmente correspondió o no, digamos, expropiar una empresa de esta característica. Si no, estamos en condiciones de expropiar todo. Es decir, cualquier empresa que pase por la puerta del Congreso la vamos a expropiar. Y esto no es el tema. Digo, cualquier empresa que tenga algún problema termina expropiada por el Estado. Y este no es el objetivo de un Estado. Si te quedás ahí, vas a escuchar en esta entrevista que realicé ayer a Eduardo Santín. Algo que también expresó Pino Solanas a propósito de quiénes son los propietarios de la ex Chicone. Dijo Pino Solanas en el recinto y después en los medios de comunicación, los nombres están en la causa que maneja el juez Cosentino, la causa que analiza la quiebra de Chicone pedida por AFIP en agosto de 2010 y después fue la misma AFIP que levanta la quiebra porque se la alquila a una empresa que se llama Bolt, que fue denunciada por Vudú. Bueno, de esto te voy a contar después porque hay que hacer un pequeño trabajo de vinculación y para llegar a lo medular que plantea Santín, ¿por qué la expropiación y qué se está expropiando? Está en comunicación telefónica el secretario de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Moreno, Oscar Ciburu. Oscar, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Rubén, ¿cómo estás? Muy bien, no te voy a preguntar de Chicone. Te voy a preguntar. No, podés también. ¿Te puedo preguntar? ¿Por qué no? Bueno, para el final. Bueno. Si yo te digo que las calles están rotas, vos me podrás decir, bueno, sí, hay una afectación indudable porque sos un tipo que andás, que te manejás, que recorres los barrios de Moreno, pero no es materia tuya porque sería obras públicas. Sí es materia tuya preguntarte si la destrucción de las calles tiene alguna afectación en la prestación de servicio público de transporte. Sí, sí, indudablemente y de hecho hoy tenemos recorridos interrumpidos de la empresa prestataria, el 8 y el 14, 6 y 16, que se está trabajando para que se está restableciendo. Justamente ayer estuvimos hablando con Peretta, que está trabajando denodadamente para que se mejorar, digamos, las calles, en función de que se restablezca el servicio en una partecita también dentro de Casasco. Una parte dentro de Casasco, cuando decís 8 y 14, ¿es la Madrid? Sí, por supuesto, la Madrid, Lomas, 25. Bueno, parece bombardeada la Madrid. Bueno, la Madrid, hay una licitación que se está por abrir, que va a mejorar definitivamente el problema que se tiene de años en la Madrid. También hay otras licitaciones en material caliente que van a, en estos días van a estar saliendo para poder paliar la situación, que sí, de hecho, es preocupante. ¿Qué es lo que tiene que hacer la empresa? Y recordame, por favor, que vos sos un analista y un investigador en materia de la licitación y cuando se concedieron, se adjudicaron los pisos a la empresa de La Perlita. ¿Cuál es la competencia de La Perlita respecto a los recorridos que realiza y la destrucción de las calles? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Para mantenimiento de la calle? Para mantenimiento de las calles. Por supuesto, tenemos un canon en material caliente que la empresa aporta y bueno, y el que tiene control de eso es la gente de obras públicas, es lo que se fijó en el canon en aquella vieja y actual licitación de 2003, ¿no? ¿Y lo cumplen? Sí, te tengo estimado que sí lo tiene que controlar obras públicas. ¿Y si las calles? De hecho se ve el camión de la empresa con materia caliente. ¿Tiene algún... Está continuamente trabajando con el área de obras públicas, por supuesto. ¿Tiene algún limitante? Porque si arrancamos la nota y por lo menos el interés en esta parte, agradecemos de tu parte la participación en el programa, es señalar que las calles están rotas. ¿Sí? Sí. Entonces, si las calles están rotas es porque es poco lo que está establecido en el canon de La Perlita, porque La Perlita no cumple. No, que realmente también es cierto que se ha producido un... digamos, en virtud también del alto tránsito que se está teniendo en diversos lugares del distrito, el crecimiento poblacional, de eso hace que, bueno, al haber más gente hay más comercio y más consumo, al haber más consumo hay más proveedores, porque a veces siempre se mira al transporte público, que es el que rompe el asfalto, cuando en realidad a veces hay otros también tipo de vehículos, o sea, que es el del Corralón, el de la Coca-Cola, el de... bueno. Entonces, bueno, esto hace que tengamos mayor cantidad de roturas de calles dentro de los recorridos colectivos y fuera también, ¿no? Preguntando la semana pasada cuál es la situación económica del municipio a partir de algunos valores que tenemos en la provincia de Buenos Aires, La dificultad es creciente, se calcula, y creo que Wes puede hacer una proyección, que de acá a fin de año, en coparticipación, la municipalidad va a recibir 80 millones de pesos menos o 50 millones de pesos menos, depende. ¿Cómo se reestructura todo frente a la situación que estamos analizando? ¿De dónde salen los recursos? ¿De dónde pueden venir? ¿De Nación? La situación, bien dicha por el intendente del distrito en materia financiera, sí, es preocupante. Y bueno, el intendente está gestionando de ver de qué forma se puede paliar en parte esta déficit por sí, que no es déficit en sí, sino es faltante de coparticipación, que sí va a estar en el orden de los 50 millones de pesos llegado a fin de año. La situación en cuanto a lo que es la coparticipación provincial y en cuanto a ese otro tipo de fondos que se recibían en otros años es nula, ¿no? La coparticipación es mucho más baja, sí. Se estima en 30 millones menos llegado a fin de año que se va a recibir. Y bueno, esto se supera con gestión. Mariano de hecho la tiene y está gestionando denodadamente en todos los estamentos nacionales, ver de qué forma se puede atemperar este problema, que es real y es complicado, con reducciones también de personal, con ajuste, también ayuda y acompaña a esto, pero es apremiante. Es apremiante. Va a ser un año muy complicado, con un tema de las obras también, ya te digo, recién se están abriendo unas licitaciones que irán, por supuesto, bueno, tenemos, por lo bueno, sí, por leasing tenemos 10 camiones buenos, 10 camiones nuevos, tenemos también 4 chipeadoras, esto va a redundar en servicio para la gente, pero se está, comenzando con unas licitaciones que ahí va a redundar en mejoras en las calles y iluminación, ¿no? Ajá. Que es lo que a la gente hoy afecta. En otros años lo que venía de Nación eran los aportes del Tesoro Nacional, los famosos ATN. Sí. ¿Hoy qué puede llegar? No sabemos. No sabemos. Esperamos que llegue, no sé, rascamos el fondo de la soja, los fondos afectados, todo lo que se puede. Mariano en eso es un gestionador impresionante y brillante, y bueno, por supuesto que... Ahora, él puede gestionar, pero no es mago, ¿eh? No, por supuesto, por supuesto. Va, que yo sepa, no es mago. No, pero es... tiene una reconocida capacidad de gestión y de gestión en ante los medios nacionales y todos tenemos también cifradas esperanzas en esa capacidad de gestión y creemos que vamos a llegar a fin de año muy apretados, pero bueno, trabajando. Volviendo a dos recorridos que además es una zona populosa, 25 de mayo, Lomas, el 8 y el 14, ¿por dónde van? Bueno, en este momento están haciendo uno creo que corta en Barque, no, ese es Reja Grande, en Barque de La Rioja. Ajá. Y en este momento están haciendo un recorrido alternativo, pero que deja a algunos usuarios a 2 o 3 cuadras de colectivo. ¿A 2 o 3 cuadras? Sí, sí. Uh-huh. ¿Y hay alguna...? Se está con un servicio de emergencia, lo mismo... Un servicio de emergencia. En un momento lo teníamos cortado también en Reja Grande, en Barque de La Rioja, como bien te decía. Y bueno, hemos estimado que en 10, 15 días se va a normalizar la prestación de servicio. Ayer un vecino me señalaba lo que es la dificultad que se está generando sobre la calle Piovano, acá en el centro de Moreno, donde estacionan los colectivos que dan el servicio opcional a 11, y además Atlántida, que para en doble fila en hora pico. ¿Ustedes lo tienen registrado esto? Sí, sí. Sabíamos que el servicio tendríamos que realmente ordenar un poco más que nada. Y yo creo que en hora pico, el tema del estacionamiento se da justamente por ahí en horas no pico, y tendríamos que ordenar un poco más por la creciente cantidad de micros que hay. Tenemos muchos micros que hacen el servicio a 11, y bueno, eso hace que no se ocasionara antes el inconveniente en ese lugar, y hoy se está ocasionando. Al comienzo de este año, cuando te hice una nota, te pregunté respecto a las políticas o los ejes que ibas a trabajar. Me señalaste que uno de los importantes era normalizar el centro de Moreno, y apuntabas a las remiseras para que tuvieran una playa de espera. ¿Se logró? Se va logrando de a poco. Tenemos el centro digamos ahora con el avenimiento de la nueva grúa que saldrá en los próximos días. Tenemos la firme voluntad del intendente de buscar un lugar más grande, que lo tenemos en vista para dónde llevar los autos remocionados, y creo que vamos a llegar a fin de año muchísimo más ordenado, no solo en el centro de Moreno, sino en Paso del Rey también aspiramos a estar más ordenados. El servicio de grúa es municipal después del escándalo de ADGE que ocurrió en el año 2008. ¿Y a dónde se acarrea? ¿Es también municipal? No. ¿Es privado? El municipio no tiene, o sea, en tránsito no disponemos de, digamos, el único lugar en el centro que uno puede avizorar como en algún momento se utilizaba como playa era la vieja dirección de tránsito que hoy está el Obrador. O sea, el municipio no, o sea, en esto carece de lugares abiertos, seguros, como para llevar, digamos, los vehículos remocionados, y también tiene que estar cerca del centro. Uh-huh. Se utiliza el mismo predio que utilizaba la empresa privada en su momento, que, bueno, que es un lugar seguro, cercano y no con un costo excesivo. Sí, ya no es, no sé, es pequeño, por lo cual hemos estado buscando en las inmediaciones del centro de Moreno y tenemos en vista lugares como para ya arrancar el año que viene operativamente en otros lugares, tener una playa de 40, 50 coches para 1000 motos, que es lo que más o menos necesitamos. De hecho, tenemos 600 motos en ese lugar, lo cual nos permite nada más un lugar de tener un espacio para 10 o 15 coches como máximo. Pero ese lugar lo alquilan, ya ADGE no funciona más. No, por supuesto que no. Bien, hace dos años que lo alquilamos como municipio. Por eso, y son trabajadores de la... En diciembre del 2010. Y son trabajadores de la municipalidad que están allí. Por supuesto, sí. Sí, como tantos lugares que la municipalidad alquila y se pone como en el lugar que tenemos en tránsito, es un lugar alquilado que funciona, una oficina municipal. Bueno, ¿tenés alguna opinión sobre Chiconé? Ya que estabas escuchando la nota con Santín y yo hice una sí, pequeña aclaración. No llegué a escuchar lo de Santín. No, lo de Santín básicamente lo que plantea él es todo se tiene que expropiar y qué es lo que se expropia. Y vos sabés que, bueno, vos sos un futbolero y la semana pasada apareció esta triangulación que después al final del programa voy a hablar un poco de lo que es la triangulación en el negocio del fútbol. Bueno, en el caso de Chiconé hay una triangulación. Sí, es quien cobra, quien es deudor privilegiado. Claro. Sí. ¿Y entonces cómo es? No, quizás esa es la parte turbia de esta, digamos, por ahí no se cuestiona la expropiación, sino quiénes son los deudores que van a cobrar. ¿A eso te referís? Sí, porque además los que pueden cobrar son los que le deben al Estado, por eso la denuncia de AFIP de 200 millones de pesos que debía Chiconé. Sí, sí. Es decir, que el que debe va a cobrar. Sí, el que debe va a cobrar. Qué bueno es ser claro, ¿no? Por eso yo no creo que... para mí, modo de pensar, no comparo para nada, digamos, lo de Chiconé con lo de YPF, son dos cosas totalmente, para mí, modo de ver, diferentes, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿algo más de tránsito? Algo más de tránsito, sí. Bueno, tenemos los recorridos de la Libertador San Martín, que ahora es Libertador Metropolitana, actualmente en el distrito, que vienen... un recorrido provincial de Merlo, que están funcionando con colectivos nuevos, lo cual los usuarios están, digamos, en este aspecto contentos. Tenemos también que informar que se está regularizando poco a poco el atraso que se tenía por provincia de la entrega de las licencias, que estábamos en 10 días hábiles, se va cortando día a día y esperamos que la administración provincial no tenga paros en los días que viene, así podemos poco a poco normalizar la situación de los usuarios, que era... 3 días hábiles se tenía registro, o la licencia de conducir, perdón, y hoy tenemos un atraso más producido por la tardanza que se tiene en provincia. Tenemos los inspectores correctamente identificados y uniformados con una nueva imagen, que es la imagen municipal, que queremos que sean bien vistos y vistos de lejos, sacando esto del zorro escondido atrás de un árbol, que por ahí un guarnición me decía, pero ahora lo vemos de lejos. Bueno, para eso está, para que se vea de lejos, el inspector está para prevenir, no para sorprender, y bueno, y después trabajando todos los días, Rubén. Bueno, se cambió el naranja por el verde. Sí, se cambió el naranja por el verde, cambió... el verde es el color municipal, el verde y el celeste, con la estatuilla de Mariano Moreno, que es nuestro

vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. O despojo y avance del monocultivo. Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientales. El miedo es los desalojos que están, que pueden seguir viniendo. Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas. Como te decía, se publicó en el Boletín Oficial la expropiación de Chicone Calcográfica. Dice en el artículo 1, la ley declara de utilidad pública y sujeta a expropiación a la Compañía de Valores Sudamericana y establece que actuará como expropiante el organismo que designe a tal efecto el Poder Ejecutivo Nacional. En el artículo 2 indica que el precio de los bienes sujetos a expropiación se determinará conforme lo previsto en el artículo 10 y concordantes de la ley 21.499, debiendo el Tribunal de Tasaciones de la Nación efectuar la tasación de los mismos, los bienes de Chicone, las máquinas y algo más. La suma que eventualmente deba abonarse, y esto es importante, en cumplimiento del proceso expropiatorio será pagada hasta el monto correspondiente si excediera el de la tasación, con la deuda que Compañía de Valores Sudamericana, Chicone, registra ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, organismo actuante en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Esto es, si la tasación es superior a los 200 millones de pesos, que por lo menos es el número que se entregó de deuda que tiene Chicone o la Compañía Sudamericana de Valores con la AFIP. Si es menor, debería pagar Chicone. Si es mayor la tasación, pagamos nosotros. En el artículo 4 señala, una vez culminado el proceso de expropiación, la totalidad de los bienes pasarán a integrar el patrimonio de la Sociedad del Estado Casa de Moneda. En ese sentido, el artículo 5 especifica que el personal de Compañía de Valores Sudamericana Sociedad Anónima será transferido a la Sociedad del Estado Casa de Moneda, conservando todos los derechos laborales adquiridos. Vamos a compartir la segunda parte de la entrevista realizada con el diputado nacional Eduardo Santín, de la Unión Cívica Radical, Chicone, y algo más. Sin querer, digamos, hacer con esto ninguna defensa de vudú, porque creo que ni corresponde que se la haga, ni me parece que ni se podría hacer la defensa de vudú específicamente. Pero un vicepresidente que recibe, entre los dos diarios más importantes de la Argentina, 150 tapas. En cualquier... Es un vicepresidente importante, entonces. Digo, en cualquier lugar del mundo se cae. Uh-huh. Se cae un presidente bajo esas condiciones. Claro. Lo que pasa es que las 150 tapas no fueron ninguna distinta, fueron todas iguales. Si la realidad es que las 150 tapas reprodujeron casi la misma información desde el primero hasta el último día. En el medio se libró un indama dentro del poder, entre ministros, vicepresidentes, ¿no? Y el procurador, digo, es decir, hubo toda una interna en el medio que se pasaron facturas, es decir, aprovechando el conflicto político, que terminó como terminó, es decir, con jueces que llaman al abogado defensor para decirle lo que tiene que hacer, con fiscales que le avisan a los canales que van a allanar. Bueno, se blanqueó algo que es habitual, le quiero decir. No es algo extraordinario. Sí, está bien, digo, pero esta cosa de que, es decir, en el medio de un conflicto como este, que un fiscal le avise al canal que llega antes que la propia fuerza de seguridad al allanamiento, digamos, en el medio de ese lío también es un tema complejo. Entonces digo, hubo una serie de irregularidades, todo como embarrado. Pero yo no quiero perder los objetivos del instrumento que es la expropiación. Es decir, a mí me parece interesante. La realidad es que un Estado debe expropiar cuando cree que algo forma parte de un bien de la comunidad. ¿Y por qué es un bien de la comunidad una máquina impresora? Uh-huh. Es decir, esto me parece que es un tema complejo. Es decir, si yo quiero defender las 300 puestos de trabajo, bueno, podré pensar cómo resolver el problema de estos 300 trabajadores que trabajan en Chicone. Pero Digo, esto de seguir, de comprar empresas que se fundan, ya la historia de la Argentina pasó por eso. Uh-huh. Y la realidad es que el Estado no se puede seguir haciendo cargo de ese tipo de cosas. Entonces, a mí me parece que el debate fue este, pero vos decías muy bien, nosotros tenemos un congreso, digamos, muy particular. Vos sabés que yo soy esta es la tercera vez que soy diputado sí. nacional. Nunca vi un congreso de estas características. O sea, los diputados oficialistas no opinan, no hablan en las comisiones. Es decir, salvo que el tema sea un tema mandado por el Ejecutivo. Ni siquiera en los 90 pasaba esto. Nunca. Ni siquiera en los 90. Nunca. Nunca. Y aparte presentaban proyectos, defendían sus proyectos. La realidad es que ahora, salvo los temas que mandan el Ejecutivo, que hablan todos, se hace la defensa de la patria liberada, digo desde ese lugar, cualquier otro tema, si no hay una señal del Poder Ejecutivo de que hay que tratar el tema, no se trata, ¿no? Ni se habla, no es que no se trata, no emite la opinión, no dice me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, me parece bien, me parece mal, no se tratan. Entonces digo, esto es un tema, digamos, el mecanismo del temor, el mecanismo del terror que ha puesto el Ejecutivo en premios y castigos sí. a propios, es decir, que no opinan o que opinan distinto a lo que puede opinar la presidenta, es un problema porque, es decir, lo está bloqueando al Congreso en poder tomar decisiones, hacer cosas. Se dio la expropiación de Chicone. El trámite es importante que lo sepamos. Se presenta el proyecto, se envía desde el Poder Ejecutivo, ingresa en el Senado, es tratado velozmente, con encendidas defensas, para decir que la expropiación tiene que ver con un instrumento del Estado a recuperar y no con el encubrimiento a vudú, no entre paréntesis, punto, seguido. La causa judicial sigue adelante, uno tiene que esperar que el fiscal y el juez, los que entienden a la causa, pidan todas las pruebas necesarias para determinar cómo fue la quiebra de Chicone, y estoy hablando del juez Cosentino, y luego las causas que investigan el enriquecimiento ilícito de vudú, pero que no necesariamente tienen que ver con Chicone, o los vínculos de vudú con Alejandro Van der Breele, o con Núñez Carmona. Son dos apellidos que no resultan familiares a los que viven en Moreno. Esto forma parte de las grandes lides y las batallas que en el poder se libran. De hecho, Santín en un momento de la charla explica que entiende la situación vudú, aún en la voracidad de Clarín y la Nación, de potenciar todas las tapas para mostrar la corrupción del hombre que presentó el gran proyecto de estatización de recuperación del sistema previsional y luego de ello la asignación familiar por hijo como un extraordinario corrupto que tiene toda la capacidad para blindarse con el poder ejecutivo y llevarse por delante las instancias democráticas de un poder judicial. De hecho, Esteban Rigui debió irse de la Procuración General y no estoy diciendo con esto que me interesaba la continuidad de Rigui, era el jefe de los fiscales. Ahora es Gil Carbó, que se aprobó hace poco el pliego en el Senado de la Nación. También el fiscal Rívolo y Rafecas por la incidencia que tuvieron, sobre todo el juez Rafecas, en adelantar una medida que fue el allanamiento que hace Gendarmería a los medios antes de notificar a quien debía ser notificado. La semana pasada decía lo de Chicone, quedó empañado por el gran tema que fue la denuncia de la AFIP, Echegaray, en cuanto a triangulación del fútbol y los negocios millonarios. Hoy ya nadie habla de los representantes ni los jugadores, tampoco de Chicone. Chicone se actualiza porque aparece en el boletín oficial. Pero en el caso de Chicone existe una triangulación que es la que debe investigar el juez Cosentino, porque debía 200 millones de pesos Chicone en agosto de 2010. La AFIP realiza la presentación y efectivamente se decreta la quiebra de Chicone. Quien aparece en escena es la firma Bolt, que es la gran jugadora del juego en la provincia de Buenos Aires porque es controlante de todas las máquinas tragamonedas. Se autocontrola Bolt. En aquella exposición pública que fue un monólogo de Vudú, él señala que la campaña que monta Clarín a juicio de Vudú y La Nación responden a la defensa de los intereses del grupo Clarín de la empresa Volt. El juez de la quiebra le había alquilado a Volt, pero aparece en escena una firma que lo dice ahí Santín en la nota, que se llama Diolfan, que en verdad Diolfan tiene como uno de los directores a Alejandro Van der Breule, que sería y es amigo del hermano de Vudú, por lo tanto es íntimo amigo de la familia, y a quien la ex esposa de Vudú señala como el testaferro del vicepresidente. Esto sería más de programas de chimentos para muchos, pero testaferros existieron siempre. Pero no es Diolfan la empresa que pone el dinero para levantar la quiebra luego de un pedido que habría hecho Vudú a Echegaray, que recurre a una medida excepcional, levantar una quiebra a una empresa cuando la misma AFIP lo había pedido, sino de London Supply. Quiero decir, si en el fútbol se hablaba de Independiente, Unión San Felipe de Chile, o, San Lorenzo y Fénix de Uruguay, clubes pobres, empresarios ricos, y la triangulación era para evadir impuestos, aquí también, con el atenuante, o con el excedente, mejor dicho, que una vez que la tasación oficial fije el monto, o le tenemos que pagar a Chicone, que nos debe 200 millones de pesos, o Chicone nos paga a nosotros. Lo que tiene que explicarse finalmente si Diolfan, que es la empresa que dice ser la propietaria de la Compañía Sudamericana de Valores, sigue estando integrada por Guillermo Reinick. Guillermo Reinick es uno de los yernos de Tadeo Chicone. Porque la historia es así, más o menos. ¿Y la soberanía monetaria? Cuando le dije esto a Santín, se puso así. ¿Pero cómo hace la soberanía monetaria una impresora? Es decir, no, eso es la no, no, los billetes, no, no, le, no, no, no la imprenta. Pero los billetes, es decir, si la Casa de la Moneda tiene que imprimir una billete, en el mejor de los casos compra una máquina nueva y amplía la Casa de la Moneda. Lo que esto ha pasado siempre en la historia de la Argentina. Pero aparte, se supone que no necesita imprimir una billete. Acá lo que tenemos que cambiar es la denominación de los billetes. Digamos, no imprimir una billete. Digo, porque en la Argentina se da el hecho fenomenal que el billete de mayor valor es el de mayor circulación. No es que el de 2 pesos es el billete de mayor circulación. El de mayor circulación es el billete de 100 pesos. Es casi, digamos, kafkiano ese tipo de cosas. Claro. Entonces, acá lo que estamos necesitando es otro tipo de billete. Entonces, frente a esto, yo no puedo expropiar una empresa porque tomé la decisión de no cambiar la nomenclatura de los billetes en la Argentina. Entonces, me parece que está todo mal lo de Chicone. Uh-huh. La realidad es que no se debía haber expropiado. Este es un tema que trae cola. Es un tema que hay negocios oscuros. Digo, todo está mal, ¿no? Es decir, todo está complejo. Entonces me parece que este es uno de los temas en que, bueno, el gobierno me parece que se ha equivocado muy mal. Ahora, Chicone y o la Compañía Sudamericana de Valores es el monopolio del billete. Sí, la verdad no imprime billetes. Hasta ahora no imprimió billetes, salvo unos billetes mal impresos que hicieron. Sí, que salieron. Claro, sí. Pero nunca había impreso billetes. Digamos, imprime chapa patente, billetes de lotería, cheque. ¿Y los billetes de 100 pesos dónde vienen? Bueno, los imprime la Casa de la Moneda. La Casa de la Moneda. Y el año pasado, cuando nos faltaron, los imprimieron los brasileños. En Brasil. Que fueron los más chiquitos, digamos, uh-huh, que el tamaño era un poco más chiquito. Pero digo, la realidad y es que... Y ahora con la expropiación va el... Y la realidad es decir, los que saben dicen que las máquinas no están en condición de imprimir billetes. Dicen. Digo, pues, vamos a verlo cuando... Entonces, ¿qué expropiamos? ¿No? Claro. Vamos a verlo. Porque empezamos a buscar y decimos, entonces, la realidad me da la sensación de que dicen que las máquinas no están en condiciones de imprimir billetes, por eso los billetes salieron mal. Por eso salieron mal. Claro. Es decir, porque las máquinas están desajustadas y no tienen nada en condiciones de imprimir billetes, que necesitan mucha calibración y mucha precisión. Entonces digo, la realidad es que para imprimir chapa patente, para imprimir cheques, para imprimir billetes de lotería, necesitamos una empresa. Digo, es decir, uno puede contratar perfectamente una empresa privada para que lo haga. Entonces, por eso el tema Chicone me parece un tema complejo, digamos, casi un capricho del Poder Ejecutivo para terminar tapando, digamos, en definitiva, una negociación que le ha salido muy mal. We'll be right back. Bueno, llegaron algunos mensajes al 1561-540359. Quiero decir lo siguiente. Soy docente en la escuela 16, no yo, el mensaje, ¿no? En las aulas modulares es imposible dar clases. Tienen que construir la escuela ya. Gabriela. También Gabriela nos envía un mensaje respecto a la nota que hicimos, entiendo yo, con el secretario de Tránsito y Transporte, Oscar Siburo. Dice, Las Flores recortó más de 20 cuadras de recorrido por calles destruidas por La Perlita y Reja Grande, cambió de recorrido por el mismo problema. ¿Sí? Y finalmente, nos llegó este mensaje al 1561-540359, dice, esperamos que lleguen fondos del cielo, en vez de reformar la recaudación impositiva de Moreno, que es paupérrima e injusta. José Luis de la Reja, bueno, gracias por participar en el programa. Si yo te digo que Recalde Hijo, que es el que está al frente de Aerolíneas Recuperada, le envió un proyecto a su papá, Recalde Padre, para que se analice en el Congreso que los aeronavegantes tienen derecho a acceder al 85% móvil, ¿me crees? Bueno, si no me crees a mí, escuchalo a Santín, porque del sistema previsional sabe mucho, es columnista de Crónica desde hace años, dándole información a los jubilados. Bueno, este, por lo menos anteproyecto, llegó al Congreso y espera ser tratado. Ojalá que no, dice Santín. Nos acaba de llevar al Congreso de la mano de Recalde, que supongo que se lo habrá dado el hijo al padre. El hijo presidente de Aerolíneas, el padre de diputado nacional. Sí. Un proyecto para pagarle a los aeronavegantes el 85%, ¿no? Es decir, la verdad uno se nos explica muy bien por qué. Uh-huh. Porque, es decir, si los aeronavegantes pueden cobrar el 85%, también los empleados de la construcción, los que trabajan en la televisión, lo que uh-huh. es decir, el comercio, digo, no hay razón para que los aeronavegantes, o sea, que ya se jubilan 10 años antes, sí. es decir, por razón de salud, y eso está bien. El 85% móvil, me estoy claro. diciendo. Bueno, ah. espero que el Ejecutivo recapacite y no le dé bolilla a este proyecto, porque realmente sería un escándalo desde el punto de vista revolucionario. Bueno, pero sería seguir profundizando el modelo. Usted dice que hay todo en la viña del señor, podría ser esto. Una aclaración, lo de Aerolíneas, inclusive lo de la expropiación de las acciones de Repsol, eso sea anónima. Yo también. Es decir, por eso, es sociedad anónima. Es bueno, decir, el control está vedado porque es una sociedad anónima. Bueno, pero digamos, Orfan también. ¿También? Claro. También. Es decir, por eso lo sabemos los dueños. Bueno, por eso lo sabemos los dueños, aunque todo indica que es el yerno de un Chicone. Sí, es el yerno de un Chicone. O digamos... Hay que buscar en la causa de Cosentino, que ahí están los nombres. Pero dos importantes banqueros... Un importante dueño de... ¿No me dice quiénes son los banqueros? De unos diarios. Digo, la realidad es que, ¿sabes que a mí me llama mucho la atención? A mí también. A mí me llama la atención, porque, digo, alrededor de estas cosas, es decir, hay un público, yo por supuesto no lo sé, así que tampoco quiero hacer nombres, porque, digamos, la realidad, es decir, todo el mundo dice saberlos. Todo el mundo dice, vayan a la causa de Cosentino. Bueno, la causa de Cosentino... Todo el mundo dice que... Analiza la quiebra de Chicone. Todo el mundo dice, es decir, desde el Ejecutivo y desde... Sí. Y desde los medios de prensa importantes, todo el mundo maneja los mismos nombres. Sí. Nadie los publica. Bueno, yo no sé yo que lo publique. Muy bien. La realidad, pero el hecho está que también llama la atención. Si los nombres están dando vuelta continuamente y nadie los publica. Es decir, también es cierto que esos banqueros hacen fenomenales propagandas en los medios de comunicación. Entonces, claro. Por eso no se publican, Santiago. Claro. Entonces, ¿no? Bueno, puede ser por eso que no se publiquen, o porque si se publican los nombres se deja de ser que la empresa es de vudú. Claro. Entonces también se acaba, la tapa. El negocio de la tapa con claro. el entonces, digo, bueno, así que digo, la realidad es que acá es un gran barrial. Fíjese que parece que estamos hablando de cuestiones empresariales y estamos hablando de política. No, y, ¿no? Estamos hablando de los recursos. Qué fenómeno. Pero lo más importante es que estamos hablando de la plata de todos. Por eso. Pues, si se hablara, pero además si se enfocara efectivamente que es la plata de todos, no existiría este debate. Este debate tiene un componente empresarial muy fuerte. Usted me dice dos banqueros. Deben estar contentos los banqueros con esos nombres. Claro, ¿no? Claro que sí. Y no hubo caso para que me dé los nombres, porque Santín señala dos banqueros y dueños de algunos medios importantes que estarían dentro del directorio de The Olfan, que es la empresa que consiguió el dinero para levantar la quiebra. Bueno, Hoy apareció en el boletín oficial esta información. Ya es historia sellada por el momento. Ahora hay que saber qué valor le va a poner la tasación oficial a la ex Chicone Calcográfica, que va a depender de la Casa de la Moneda, también los trabajadores, los 300 trabajadores que están cumpliendo funciones allí. Son las 10:56. ¿Qué tenemos? Un separador. Ni oprimidos ni dominados. Investigadores de la Universidad de Río Cuarto y investigadores de la Universidad de Santa Fe que han publicado trabajos científicos que demuestran los mecanismos biológicos de acción del glifosato y que generan cáncer y que generan trastornos de reproductivo y malformaciones congénitas. Recorte informativo, donde queremos estar. Ayer me hacía recordar Cintia Medina que la última vez que intentamos realizar una entrevista a Gabriel del Río, el presidente del Consejo Escolar, en este año nos había dado dos notas. El presidente del Consejo Escolar en la última oportunidad me dijo que debía remitirme al sector de prensa, a la dirección de prensa de la municipalidad. Es curioso porque el Consejo Escolar no depende de la municipalidad. ¿O sí depende? ¿La municipalidad tiene competencia en materia educativa? No, pero tiene en materia política. Los consejeros escolares forman parte de una lista. La lista en donde vos votás intendente y concejales cada 4 años, y si no cada 2 años, las propuestas legislativas. Pues bien, ayer decía que llamarlo a De Río, que lo hicimos, después de charlar con la producción lo hicimos, para ver si nos podía ceder algunos minutos de su vida y explicarnos qué es lo que hizo el Consejo Escolar en estos 5 meses después del tornado para resolver las cuestiones de las escuelas que no tienen techo. Bueno, la práctica indica que solamente en la técnica 4, como lo dijo el director Carlos Lana, se hizo el techo y después la firma Arquitectón. Es simpático el nombre. La verdad que son simpáticos. Arquitectón se va a llamar la firma. Que hizo el techo, se fue. Con 2 operarios, pero el techo está bien. Luego en la 11, la destrucción es la que comentaban los alumnos y la presidenta de la cooperadora, la señora Leila. Escuchamos el testimonio de las madres de la escuela 16, que no es escuela. Recién el mensaje que nos mandaba Gabriela de las Flores es que la escuela no existe. Y ayer la explicación que daba Juan Ruedis, que se dio la primaria 80 un espacio, que es el salón de usos múltiples, para que exista una rotación con los alumnos y hacer así no perder días de clase. Es decir, la situación es anormal. Las autoridades jerárquicas que responden a la provincia de Buenos Aires, siempre lo han hecho y seguirán haciendo, evitar la suspensión de clases. El viernes algunas escuelas fueron, las dañadas, después del tornado fueron a La Plata para buscar respuestas. Gabriel del Río habló en un medio de comunicación, lo que hizo la producción, Cintia Medina, es tomar este audio de Señal Oeste Televisión, que es una propuesta televisiva que se emite por internet, y en una reunión Gabriel del Río pudo manifestarse, y como es un tema que nos importa, lo bajamos de internet al audio, lo compartimos de la siguiente manera con ustedes. ¿Quiénes son ustedes? El de la lo que están construyendo, el de La Plata. ¿Y por qué decís eso? ¿Con qué? Porque sí, estamos rodeando. Pero nosotros, a ver, está bien, pero está todo bien. Yo, a ver, con respeto no tengo ningún problema, pero son provisiones de infraestructura. No son del Consejo Escolar. Para que te quede claro, no hay sociedad. No hay sociedad. Y nos hacen pasar declarados a nosotros. ¿Qué se piensan? No te escuché, perdóname. No te escuché. Que se están robando la plata del pueblo, que nos hacen pasar declarados. 4 meses y medio diciéndole que están haciendo cualquier basura ahí. Están mandando a esa gente inoperante, soberbia, corrupta, que le hicieron una propuesta deshonesta a la directora. Ya con solamente eso lo tendría que haber despedido. Bueno, una persona que se supone que es arquitecto y pone los ladrillos uno arriba del otro. ¿Qué se cree que somos tontos nosotros? Esas cuestiones de infraestructura. Esas son cuestiones son cuestiones totalmente. Y mata a un chico, ¿y cómo le decimos al padre, señor, acá le entregamos dinero? Para eso interviene la Dirección Provincial de Infraestructura, porque el Consejo Escolar no tiene, el Consejo Escolar no tiene inspectores. Para eso, el seguimiento de la obra lo hacen los inspectores de infraestructura. Hay un montón de otros roles, no en el seguimiento de la obra. Nosotros no podemos ser rehenes de la decisión de la empresa. Tenemos que hacer algo en particular. Tal cual, digo, cuando digo nosotros, digo en general. Walter, este es el certificado. Vos me llamaste el día. Teniente, se te dejó en la puerta. Llamé yo a la plata. Me pasaron ese valor, me dijeron. Está todo tratado, pero no está la fecha de pago. Resulta que recién ayer o el lunes, no sé cuándo, le han pagado esa empresa. No le pagaron. No le pagaron todavía. No le pagaron. Sí. Ahora, vos mismo me dijiste, ¿qué opinas? No va a empezar la empresa a trabajar. Y sí, era muy factible. Nosotros lo que necesitamos hoy, porque ya sabemos cómo se manejó todo esto, todo mal. No tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos armas. Se nos llueven los techos. ¿Dónde está? O sea, estas son cosas que la escuela puso dinero para poder arreglar lo que no se ha hecho. O sea, también hay una decisión por parte del Consejo Escolar. ¿Cuál es la plata que puso la escuela de que no se ha hecho? No entiendo. Para hacer la parte de electricidad puso la plata de la escuela. El subsidio que recibió por el temporal. Lo que vos lo llames era plata no, pero de la escuela es... que estaba para otra cosa. Era no, para techo, la... no era para electricidad. A ver. Creo que pasa por un tema de información, vuelvo a lo mismo. A veces hay un imaginario en la gente. El Consejo ni siquiera maneja plata. Cuando se otorgan subsidios se comunica el otorgamiento de un subsidio y la plata a veces llega meses o a veces ha tardado un año, con lo cual no, uno no entra, entiende por ahí el mal momento, entendemos por ahí algunas cuestiones, pero creo que también hay que informar esas cosas. Nosotros en el marco de la declaración de emergencia del gobernador pedimos 3 presupuestos por cada obra de temporal, en el marco de la emergencia, digo, no es poca cosa, porque también nos seguimos manejando los parámetros legales. Y la empresa no la conocíamos y no estuvo en el distrito y fue la que cotizó más bajo y terminó trabajando. Pero también decía una profesora, no, porque esto es amiga de fulano, y la verdad que genera un manto de dudas sobre todo, pero nosotros no tenemos por qué entrar en eso porque hicimos todo lo que correspondía. Esta fue la enésima asamblea donde de arriba explica lo que no tiene mayor explicación. Son padres de la escuela 14, ¿sí? La de Moreno Sur, la que está pegadita, creo que es la planta de Cebo y Sangre. Nosotros estuvimos el viernes allí y realmente el nivel de contaminación es bestial. Siempre me acuerdo del ingeniero Soler, que creo que sigue siendo director de política ambiental. Cuando los vecinos de Paso del Rey de la Curtiembre hicieron una protesta y reclamaron delante de la empresa por los olores nauseabundos, y Soler dijo, son valores subjetivos los que plantean los vecinos, porque se respetan todos los parámetros. ¿Por qué lo traigo? Porque Moreno Sur es una fuente de contaminación. Pero contaminación en todos los aspectos. Esta que es visual, por las características de las empresas, que se podría corregir y se podría hacer mucho más, eso no tengo la menor duda. Se puede trabajar desde otros parámetros. Olfativa desde ya. Y más visual, y más olfativa, y más táctil. Porque el techo no está en la escuela. En esa escuela donde se colgó la bandera de la Cámpora y trabajaron los militantes de la Cámpora. Los vimos. E hicimos notas con las autoridades de la Escuela 14 que agradecieron la presencia de la agrupación porque no había ido nadie. Nadie del Consejo Escolar, nadie de la Municipalidad, nadie. Aquí la denuncia que manifestaban y que expresaban los vecinos y que vos ya escuchaste, y tomamos el audio de Señalo Este Televisión, una vez más lo quiero marcar, señalar la fuente corresponde y es importante, porque es el trabajo de los compañeros. es el señalamiento sobre el dinero que se habría enviado y que no está. De un tipo que ponía un ladrillo sobre otro como burlándose y mofándose del poco o mucho conocimiento o superior conocimiento de cualquier papá o mamá. Y entonces el manto de dudas. Porque como dice un sabio, la gente es ignorante y no sabe reclamar. Yo creo que deberían hacer un instructivo las autoridades del Consejo Escolar y de la Municipalidad que enseñe a la sociedad cómo reclamar. Para que ellos no se sientan mal, que no se sientan interpelados. Por el contrario, para que se les den las gracias por existir y por hacer la gestión. Acá hay algo que es indudable y no se puede de ninguna manera ocultar, es que las escuelas dañadas por el temporal siguen dañadas. En la 16 no existe más la escuela. En la 11, Madres y Plazas de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, no existe el techo. En la 14 no está el techo. En la 4 se hizo el techo, pero hay que rellenar, es decir, hay que ponerle todo lo demás, la habilitación, el sistema eléctrico. No hay explicación de un funcionario que le alcance a las madres y a los padres, porque no es que sienten, se dan cuenta que el año se perdió. Y se perdió no solamente en la burocracia, en lo administrativo, en las dificultades económicas de la provincia de Buenos Aires, en la buena o mala gestión que hace Gabriel del Río y Raulich, que es el responsable de infraestructura. Se perdió porque no les interesa. Y ya no es una preocupación, es rabia lo que tienen. Porque se les miente. Si podemos en algún momento hablar con Gabriel del Río, iremos hasta el Consejo Escolar en el día de mañana o en esta tarde, porque nos importa saber qué gestión, es decir, concretamente qué se gestionó, ante quién se gestionó, cuáles fueron las empresas, qué pasó con Arquitectón, qué otras empresas bajaron. Se presentaron, decía Gabriel del Río en este audio, tres presupuestos y cotizó el más bajo. Y lo más bajo resultó ser dañino para el fin, ya que no se justifica ningún medio. Son las 11:09, nos tenemos que ir de Recorte Informativo. Estaremos acompañándolos ustedes mañana para entregar la información alternativa. Lo que nos importa, Hernán Escandizo, que es del Observatorio Petrolero Sur, no podía hablar hoy, ¿sí? Había estado pautada la nota, tenía una reunión, así que mañana vamos a ahondar en algo que nosotros venimos trabajando insistentemente, que tiene que ver con la extranjerización de la tierra, o en todo caso la nacionalización de la tierra que termina en manos privadas, Ginóbili, Tinelli y compañía, ¿sí? Y los desprendimientos que hay, desgarradores, de poblaciones que son sacadas porque el dios dinero manda. Decime. Miguel Bulgari, bueno, te mando un gran abrazo, querido Miguel, siempre presente, por lo menos en quien te habla. Nos vamos. Sí, nos vamos con algo de música, imagino, o ya está todo listo para que salga la tanda de la hora. ¿La tanda de la hora? Manda Cecilia Rodríguez, en la producción general estuvo Cintia Medina, acompaña Bernardo Tosi. Hasta mañana, que la pase bien. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.